trampa, porque me hiciste trampa, jugaste con mi vida, porque me usaste así. Todo me lo han contado, todo, y el triste desengaño fue cuando yo te vi. Trampa, papá, ¿por qué me hiciste? A ese que fue tu amor. Tengo el alma hecha pedazos. Tú estás entre sus brazos. Yo muero de dolor. Hacer eso conmigo, dime cómo te olvidaré. Trampa, trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Creí tocar cuando te conocí. Pero no despegué del suelo. Tú estás entre sus brazos y yo lejos de ti. Porque me usaste así. Todo me lo han contado.